dos letras, una S y una B, absolutamente cubiertas por luces, que van a hacer un efecto especial, pero bueno, desconocemos en qué momento Babasónicos va a disparar con toda esa artillería. Un bloque de luces arriba del escenario, también diferente a lo que solemos ver aquí en los shows de obras. No hay luces arriba del escenario, salvo 50 luces que están absolutamente todas juntas y en línea recta, apuntando todas al mismo lado. Creo que están apuntando a unos espejos que están puestos así en forma asimétrica, razón por la cual cuando den contra esos espejos se van a producir haces bastante interesantes y se van a crear también así climas bien babasónicos. Ya está todo listo, hay gente que se está apurando por sacar la última entrada, gente que está llegando a último momento, ya no hay cola, pero sí hay gente que se apura tratando de tener el ticket, y también, bueno, la clásica gente que suele estar en la puerta de obra juntando las monedas, tratando de ver alguna posibilidad de entrar al show de cualquier manera. Las banderas que de rock and pop que flamean fuera de obras. Y está todo listo. En cualquier momento se sube entonces Babasónicos, el móvil rock and pop, esperando algún tipo de novedad. La puerta de los camarines cerrada herméticamente. En este momento estamos en uno de los pasillos que da al escenario. Las luces que se empiezan a mover. Se apaga obras. Se apagan las luces de obras. Subieron por otro lugar, obviamente. Nos han engañado los Babasónicos. Ya estaban debajo del escenario, obviamente. Ya está panza la batería. El móvil rock and pop en directo. Base disparada por Peggin, creando el clima para la salida de Babasónicos. Que está pasando música y ahí sale Babasónicos.